Por primera vez en la historia, los ovnis habían aterrizado en el interior de instalaciones militares españolas. Como decíamos en la pasada semana, los hechos ocurrieron las noches del 2 y 5 de enero de 1975 en el polígono de tiro de las Bardenas Reales en Navarra. Según los aterrorizados testigos de aquello, un ovni semiesférico había tomado tierra en estas instalaciones usadas para sus prácticas de combate por los cazas españoles y americanos de la base aérea de Zaragoza. En la segunda de las ocasiones, el ovni tomó tierra y dejó una huella de 10 metros de diámetro sobre el lugar. Las autoridades no lograron mantener la discreción sobre el asunto, y pocos días después de los hechos se vieron obligados a confirmar la autenticidad del hecho. Sin embargo, el Ejército del Aire, a través de su Oficina de Relaciones Públicas de Zaragoza, solo notificó a la prensa la existencia del primer aterrizaje. Del segundo, el verdaderamente importante, no dijo nada. En su nota pública, el Ejército presentaba sus sospechas y confirmaba, o intentaba confirmar, que el avistamiento del día 2 había sido provocado por la Luna. Aquella explicación, como nos confirmaría el propio autor de la nota informativa, tenía un solo objetivo: tranquilizar a la opinión pública. Sin embargo, oficialmente no se confirmaba el segundo de los aterrizajes, ni tampoco la existencia de ningún tipo de huella. Pero la Rosa de los Vientos conoce, y lo sabe de fuentes directas, que durante los días aquellos, los soldados de Bardenas Reales se vieron obligados a custodiar la huella que fue vista y analizada por los militares americanos destinados en Zaragoza. A los soldados les prohibieron tomar fotos de la citada impronta. Les requisaron incluso las cámaras fotográficas de sus taquillas para evitar que las imágenes de las huellas trascendieran al público. Y oficialmente les exigieron silencio sobre el asunto. Un silencio que dura hasta hoy, porque cuando el caso fue desclasificado, el Ejército solo insistió en que no tenía más que referencias del primero de los aterrizajes. Es más, dos décadas después, las autoridades aún insisten sobre la naturaleza astronómica del fenómeno. Mantienen que fue la Luna la causante de todo, pero los planos del cielo despejan todas las dudas. Aquellos días, la Luna salió a las 3 de la madrugada y los avistamientos se produjeron siempre antes de esa hora. Sin embargo, el coronel Fernando Zamorano, ya fallecido, nos confirmó que la investigación oficial de los hechos, una investigación que él mismo dirigió, no llevó a tal conclusión. En su opinión, una nave de procedencia desconocida y dotada de una tecnología no humana había aterrizado en el polígono de tiro. Ese era el parecer oficial que nunca se dio a conocer. Días después, en la base aérea de Talavera volvía a ocurrir un nuevo incidente sospechoso. Era el 15 de enero de 1975 y el ministro de Agricultura de entonces, Allende y Baxter, llegaba al lugar en su avión oficial. Los radares detectaron una docena de ecos no identificados escoltando al avión que nadie, sin embargo, pudo observar con sus propios ojos. Estábamos viviendo, sin duda, toda una oleada de avistamientos de ovnis.